Esta es una epopeya para todos nosotros porque tal lo visto en las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Ustedes saben que nosotros habíamos sido la lista que individualmente obtuvo la mayor cantidad de votos y obviamente un fuerte respaldo en las primarias a favor de la lista más favorecida en el frente de todos. Pero en la sumatoria de votos opositores había triunfado la alianza de Juntos por el Cambio. Chaco Cambia o tantos nombres cambian que ya la verdad que no sé cómo denominarlo. Pero lo importante es que en esta elección pudimos revertir la tendencia y dimos vuelta prácticamente 11 puntos a 11 puntos y medio. Y eso es... ¡Vamos!